piel sin rastro, caminos duros bajo el cielo vasto. El aire pesa como un viejo secreto, espacio queda en lo árido y seco. Las huellas quedan en polvo callado, miradas perdidas en un eco gastado. La tierra grita aunque nadie la escucha, su alma resiste en la lucha más dura. Dio espacio a lo árido y seco, donde la vida canta sin eco. Raíces fuertes en suelo desierto, un corazón latiendo en lo incierto. Las sombras juegan con la luz que arde, promesas rotas en la tarde que parte. Los vientos bailan con la arena viva, la soledad aquí siempre cautiva. Y aunque la lluvia no quiera caer, el horizonte se niega a ceder. En cada grieta una historia se cuenta.